soy María, también vine de Mar del Plata. No, y en el taller que participé, lo que como mujer adulta me llevo la experiencia de haber estado con muchísimas jóvenes, profesionales, estudiantes, y bueno, conociendo todos sus proyectos y nosotros después al final alentándolas a que sigan, porque ya somos grandes y quizás hemos vivido lo que se está viviendo ahora, pero en forma reprimida, y eso nos queda como marcada en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todas las privaciones o las cosas que tuvimos de la infancia y de la juventud. Entonces alentarlas a que fue bueno la aceptación, escucharon los testimonios, había 4 personas mayores en el grupo que estábamos, y bueno, a trabajar sobre las políticas del cuerpo, ¿no? Respetar nuestro cuerpo, pero también creerlo y hacerlo respetar, y transmitir nuestros conocimientos, pero con valores positivos y cambiando ya la mente de la que como fuimos criadas. Ahora, como mujeres liberadas a los 60 y pico de años, dándole aliento a los jóvenes, eso nos gustó mucho. Mi nombre es Patricia, soy de Mar del Plata. El encuentro fue una experiencia muy buena, donde se pudieron debatir en talleres la problemática que sufrimos día a día las mujeres, y un multitudinario, se está hablando de 120.000 mujeres que han participado de este encuentro, donde marcó la necesidad de las mujeres y donde se expuso la problemática que estamos viviendo en la totalidad del país. Liliana, soy de la red del encuentro, del centro comunitario Mis Pasitos, y la verdad que fue muy emocionante ver la marcha de tantas mujeres reclamando nuestros derechos, y bueno, y está bueno seguir haciendo en otros lados. Yo me llamo Bárbara, tengo 18 años, me gustó mucho el encuentro, hubo varias cosas que no, pero la verdad que me cultivé bastante dentro de todo y me pareció muy agradable, y volvería otra vez a otro encuentro.